Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Cuidado con la historia regional. Se han puesto de moda los estudios de historia regional. Sin duda que conocer el origen de cada ciudad, de cada estado, de las características de los pueblos regionales que forman parte de la nación, del estado, del pueblo venezolano, es importantísimo. Pero ojo, cuidado con las malas interpretaciones. Recordemos que entre 1776 y 1786 se fundieron en un solo territorio las seis provincias que existieron desde el siglo XVI. De esta unión tenemos el territorio que hoy es Venezuela. Esta historia provincial ya está contada y puede completarse, pero para unir más a los venezolanos, no para regresar al pasado. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.